Les reiteramos el saludo a toda la audiencia del noticioso mañanero Camagüey al Día. Numerosas son las vertientinas que han dado lo mejor de sí para que el municipio avance y el trabajo de las féminas continúe en alza en aras de lograr su verdadera emancipación. Durante el proceso 10º Congreso de la organización, como resultado del fortalecimiento de las estructuras de base, se ha logrado cumplir indicadores como, por ejemplo, los relacionados con el ingreso de arribantes, las finanzas, y son varios los bloques y delegaciones que componen el pelotón de vanguardia que conduce a la victoria. Los bloques número 1, 3, 4, 11, 15, 20, 26, 27, 38, A y B, 39, 46, 59, 60 y 63 se mantienen en la vanguardia y constituyen aliciente para enarbolar las ideas de apoyo a la zafra y al desarrollo local. Conscientes del papel que les corresponde jugar, las féminas se desempeñan en distintas labores, algunas incluso desde su fundación, como es el caso de Paula Hernández Díaz, una de las tres delegadas a la magna cita que sesiona en La Habana junto a Yodelkis Fajardo Orihuela y Melisa Delgado Morales. Al respecto, les propongo escuchar el siguiente trabajo de la periodista Daisy Contreras Madrazo. Yo me siento muy bien realmente porque hemos cumplido con una tarea más que la revolución nos ha dado y pienso seguirlo haciendo mientras que respire, porque las ideas de Vilma, la emancipación de la mujer ha sido gracias a esta revolución y pienso que toda mujer cubana que se sienta revolucionaria tiene que seguir cumpliendo con las tareas de la Federación de Mujeres Cubanas mientras que respire. ¿Cómo piensa representar al territorio? El Congreso Provincial fue un congreso muy dinámico, muy abierto, espontáneo por las mujeres. Allí se plantearon infinidades de problemas que tenemos las mujeres y que se van a tratar de resolver. Muchas compañeras valiosas, muchas dieron sus criterios, sus opiniones. Todo estuvo muy organizado, muy lindo. Realmente me siento orgullosa. Yo me siento orgullosa de haber sido, dentro de tantas camagüeyanas, elegida delegada al 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Yo no me esperaba en ningún momento porque hay compañeras tan valiosas que de la ciencia, médico, y realmente yo, una jubilada, una vertientina, ir a representar a nuestro municipio en ese congreso, es un orgullo grande para mí. Y aquí en mi barrio todo el mundo está orgulloso porque realmente la gente se siente contento porque yo vaya a representar. Y yo me siento contenta, me siento orgullosa porque era una cosa que realmente yo no lo esperaba. A partir de este encuentro, ¿cuál es el encargo social? Plantear nuestros criterios, nuestras opiniones y al final defender la federación con las uñas y con los dientes. El encargo social que llevamos las camagüeyanas y nosotras, las tres vertientinas que vamos al Congreso, en ese evento que es tan importante y que nos enorgullece a todas las mujeres poder participar y que todas las mujeres cubanas se incorporen con el mismo espíritu y entusiasmo a defender esta batalla y estas ideas que tanto Fidel y Vilma lucharon para que se hiciera fuerte, que las mujeres fuéramos independientes, que las mujeres fuéramos libres como lo somos hoy en día todas las mujeres cubanas.